La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Museos y el Ayuntamiento de Elche ya presentó una programación muy amplia sobre las actividades y las jornadas de puertas abiertas que se han organizado para, en todos los museos de Elche, para mostrar la riqueza que encierran y sus tesoros. Hay uno en particular que siempre nos llama mucho la atención por las actividades sobre todo los proyectos de investigación que lleva a cabo. Es el Museo Paleontológico de Elche. Su directora, Ainara Verasturi, vuelve a estar con nosotros. Muy buenos días, Ainara. Hola, buenos días. Y vuelves para contarnos qué habéis preparado para este 18 de mayo, que no se limita solo a un día, sino a muchos más. Así que dime, a partir de mañana jueves, ¿cuáles van a ser las actividades? Pues bueno, la verdad que el Día Internacional de los Museos es una de las fechas más importantes para todos los museos y, como no podía ser de otra manera, pues en el museo nos volcamos de lleno en ella con actividades para toda la familia y para toda la sociedad. Así como comentabas, ¿no? Esas jornadas de puertas abiertas que van a ser el jueves, pero también el fin de semana, el sábado y el domingo. Y además, pues bueno, como siempre, y son cosas muy puntuales que hacemos, el jueves por la mañana va a ser el momento en el que se abren las puertas del laboratorio, los almacenes, y donde escolares de la ciudad pues puedan descubrir ese trabajo que se hace en el museo. También por la tarde va a haber a las 5:30, se van a hacer visitas guiadas. Va a ser una visita guiada un poquito diferente, porque hay que recordar que el Día Internacional de los Museos tiene un lema, en esta ocasión Museos, Sostenibilidad y Bienestar. Entonces todas las actividades que se van a realizar van a estar vinculadas con esta temática y el visitante pues va a poder descubrir cómo la paleontología, la ciencia y el MUPE también tiene que hablar mucho en esto de la sostenibilidad y el bienestar. Así que además de a las 5:30 esa visita tematizada, también podrán visitar lo que es el laboratorio. Vale, me encanta, es un reto. Explícanos qué tiene que ver el mundo paleontológico, los fósiles, con la sostenibilidad y el bienestar. Bueno, yo creo que estamos viviendo en una época en la que estamos escuchando muchísimas veces el cambio climático y lo que siempre decimos los geólogos y las geólogas es que a lo largo de la historia de la Tierra ha habido muchísimos cambios y comprender y entender qué es lo que ha pasado en el pasado nos ayuda a saber qué es lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en un futuro. Entonces, cuando estamos hablando de sostenibilidad, la ciencia tiene mucho que decir. Y también otra de las cuestiones cuando hablamos del territorio, de la gestión del territorio, dónde hacemos las casas, cómo hacemos ciudades más resilientes. Al final, pues todo eso, la ciencia y la geología nos dice mucho. Y eso es por donde la vamos a encaminar. Y si hablamos de bienestar, pues lo podemos enfocar por diferentes ámbitos. Desde el bienestar que podemos hablar tecnológico, ¿no? No sé si se podríamos hablar de bienestar tecnológico, pero sí es cierto pues que todo, ¿no?, lo que muchas veces nos rodea se obtiene a partir de materias primas y de material y recursos geológicos. Y si estamos hablando, por ejemplo, ¿no?, muchas veces de medicinas, alimentos, la geología y los minerales, pues es un componente fundamental de los mismos, ¿no? Desde los propios fertilizantes en muchas ocasiones hasta principios activos que van en nuestros medicamentos o simplemente envolturas de determinados medicamentos, pues que nos ayuda, ¿no?, a que no nos haga tanto daño en el estómago. Pues es importantísimo. ¿Y de qué forma intentáis explicar a los escolares en vuestros laboratorios precisamente el cómo lo que ha ocurrido, las eras climáticas que hemos tenido en un pasado jurásico? Que en este caso también, ¿no?, hablamos de la vida de la Tierra y si queremos comprender, ¿no?, la biodiversidad que tenemos actualmente, pues es muy importante mirar hacia atrás, ¿no? Estamos hablando también muchas veces de estamos en la sexta extinción y la paleontología nos habla de 5 extinciones anteriores. Entonces, pues bueno, el alumnado que se acerque al museo va a poder descubrir de la mano de los paleontólogos del museo qué es lo que ha ocurrido en la Tierra y para poder disfrutar de esos fósiles que tenemos en el museo, qué trabajos hay que realizar y cómo hay que ir recogiendo pues toda esa información que podemos encontrar en cada uno de los fósiles para poder reconstruir cómo era el ecosistema pues hace millones de años. En esas cinco extinciones que tuvo la Tierra, ¿de qué forma ha cambiado nuestro territorio? ¿Eso lo tenéis también pues musealizado o catalogado en vuestros laboratorios? Hay una parte, en la parte que se ve museográfica, que sí hay alguna extinción que sí está representada, y también vamos a poder ver cómo han ido cambiando lo que es la distribución de los continentes. Al final, como siempre hemos dicho, ¿no? Nuestro planeta parece que es algo estático, pero es algo que está muy vivo, es algo dinámico, y la geología pues nos habla de eso, ¿no? Esas placas tectónicas, cómo se han ido moviendo, esa Pangea, ¿no? Ese gran supercontinente de hace millones de años, cómo se ha ido desfragmentando, y tenemos la morfología actual de que vemos los continentes. Y los fósiles, precisamente hay dos que vamos a poder ver en el museo. Uno es una réplica y también tenemos una parte de un original muy chiquitín. Es como hace millones de años los continentes estaban unidos. Había yacimientos que podíamos continuar entre lo que es Sudáfrica y lo que es Sudamérica. Entonces, en esa separación de los continentes, esos yacimientos se separan, pero actualmente encontramos en yacimientos en África y en yacimientos en Sudamérica elementos fósiles, tanto vegetales como animales, que nos indican que hace millones de años esos continentes estaban unidos, ¿no? Entonces, a través de esas pistas, pues podemos ir reconstruyendo cómo era la Tierra hace millones de años. Pues nos interesa también mucho saber el por qué esas cinco extinciones, ¿qué las produjo? Sabemos la de los dinosaurios, que es la más famosa y la que se ha llevado a los cines, meteoritos. ¿Y el resto? Vale, en el resto hay una combinación de todo. Incluso la extinción del límite KPG, de los dinosaurios, es un cúmulo de cosas. Y muchas veces tiene que ver, por ejemplo, una de las más importantes, está vinculada con la energía interna de la Tierra. La emisión también de muchísimo CO2 a la atmósfera a través de los volcanes. Y también, en ocasiones, también otros impactos de meteoritos que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra. Y en este caso, por ejemplo, que comentabas, la de los meteoritos, fue un cúmulo de todo, ¿no? Ya había un declive en determinadas especies, pero ese impacto del meteorito, pues bueno, originó una mayor extinción. Pero ya había también una gran cantidad de CO2 que se estaba emitiendo como consecuencia en la India, en el Deccan. Imaginaros eso, los volcanes ahí emitiendo CO2 a grandes cantidades. Entonces, bueno, era un cúmulo de cosas y ya el meteorito, pues bueno, fue esa última gotita, ¿no?, que llenó ese vaso para la extinción. Lo importante que es esta ciencia, lo importante que es respetar los fósiles, no es algo baladí, porque la información que conllevan es valiosísima para la humanidad, para la ciencia. Por eso vosotros desde el MUPE también realizáis campañas de concienciación, de que no es agradable ir a la sierra o hacer senderismo y coger esos fósiles, hay que respetarlos. Sí, tenemos una ley en la Comunidad Valenciana en la que, bueno, los fósiles son patrimonio. Tenemos que tener en cuenta que son bienes de dominio público, es de todos, y cuando vamos al campo, que parece muchas veces como algo insignificante, bueno, una conchita, o puede ser muy importante, nos puede hablar de un ecosistema, y nos ha ocurrido en diferentes campañas de investigación que sabíamos de yacimientos históricos en los que hemos ido actualmente para revisarle cómo estaba el entorno y no nos hemos encontrado absolutamente nada, con lo cual eso ha conllevado una pérdida irreparable de patrimonio paleontológico que es de todos y que nos puede comentar, ¿no?, esos pasos que ha tenido la Tierra a lo largo de los millones de años. Entonces, bueno, hay parte mucho de concienciación, pero también yo diría a todas las escalas, tanto a nivel ciudadano como administración y todo, porque el patrimonio paleontológico tiene la misma categoría que el patrimonio arqueológico y muchas veces estamos más acostumbrados a, ¿no?, un mayor respeto al patrimonio arqueológico y es lo mismo que el patrimonio paleontológico. Sí, es lo mismo, al mismo nivel, y eso es lo que vosotros, pues año tras año hacéis, y las excavaciones arqueológicas, supongo que las últimas, ¿qué estáis catalogando? ¿Qué vais a musealizar? Bueno, estamos en las paleontológicas y ahora mismo estamos en plena remodelación de la planta superior del museo, porque como sabéis, el museo tiene dos plantas, la planta de abajo nos hace un recorrido a nivel mundial por todos los yacimientos y la planta superior es la que nos enseña el patrimonio paleontológico más cercano. No, entonces, bueno, estamos poquito a poquito remodelando y este año esperemos conseguir financiación y subvención, que hemos solicitado ya, y poder poner hitos muy importantes en el museo, porque en ocasiones nos ocurre que vamos pasando por las vitrinas y a veces, si no tenemos ese ojo, ¿no?, entrenado en ocasiones, pues se nos pueden pasar cositas desapercibidas. Pero cada historia, bueno, cada fósil en el museo nos cuenta una historia, y una de las más importantes, esa desecación del Mediterráneo, que creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, pues tenemos una vitrina que nos cuenta esa historia. ¿Y qué cambio climático ocurrió en aquel momento, ¿no? Pues para que se produjera la desecación del Mediterráneo? Y todo eso creo que es importante, ¿no? Que conozcamos la sociedad, y que también en un futuro, pues no, ver esas dinámicas que nos pueden ayudar a contribuir cuando estamos hablando todo el tema de cambio climático. El MUPE ya es un museo referente, tenéis mucha documentación, muchas piezas, y os habéis quedado pequeños. De hecho, hemos visto que en algún que otro programa electoral de algún que otro partido político aparece la construcción del nuevo museo. ¿Vosotros sabéis algo? Bueno, esto es una cuestión que también me han comentado algunos compañeros. Me parece bien que en un momento dado haya propuestas de crecer el museo, pero creo que también hay que dar pasos, hay que ser valientes, hay que ser atrevidos, y que es el día a día el que hay que apoyar las instituciones y los museos. Ahora mismo somos un museo con unos recursos económicos escasos, en el que hay mucha pasión por parte de todo el personal, en el que desafortunadamente en un 15 días pues tenemos que rescindir un contrato de un compañero porque no hay fondos. Entonces, estar hablando de un museo más grande, buscar espacios, es estupendo, pero hay que afianzar lo que tenemos. Y eso es lo que estamos luchando desde el museo. Este año vamos a cumplir 19 años y hay que dar pasos firmes y apostar realmente por un museo y por un patrimonio paleontológico que es único. Y que es un museo único no es porque yo lo diga ahora como paleontóloga, como directora, sino que tenemos un museo único en toda la provincia de Alicante y que creo que hasta la fecha no hemos sabido aprovechar desde el punto de vista de todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que está bien. Promesas. Yo soy de ciencia, con lo cual, hechos. Yo lo que quiero son hechos, ¿no? Sí, y es muy importante porque, vamos a ver, ¿con qué financiación contáis vosotros? ¿Cuál es la aportación de la Diputación, del Ayuntamiento? Ahora estás en campaña electoral, así que pide, Ainara. Sí, bueno, yo creo que pedir, hay que ver y ver el trabajo del museo. Yo siempre digo que hay que poner una balanza, porque muchas veces cuando estamos hablando de pedir financiación, al final es dinero público, es dinero de todos los vecinos y vecinas. Y hay que ver los resultados que puede tener los museos, tanto desde el punto de vista de investigación, como de turismo, como de bienestar también, ¿no? Los espacios, los museos somos espacios para disfrutar. Entonces, yo pondría, ¿no? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, pues actualmente las financiaciones que tenemos son 40.000 euros del ayuntamiento. Hay que destacar que el ayuntamiento, además de poner, ¿no?, esos fondos, las instalaciones son municipales, tenemos a los compañeros de recepción, tema de la luz y demás, pero sigue siendo escaso para un museo que quiere crecer. No quiere quedarse ahí quieto. Un museo necesita muchos fondos. De hecho, cuando recibes una colección, hay que inventariarla, hay que fotografiarla. Lleva muchísimo trabajo. Entonces, bueno, siempre estamos reclamando muchísima más financiación porque es necesario, ¿no? Si queremos que un museo realmente sea un museo y que haya gente que pueda pasar, que estemos hablando también. Estamos hablando de gente joven, ¿no?, de profesionales que acaban de salir de la universidad, potenciando, y los equipos tienen que crecer. ¿La Diputación qué aporta? La Diputación, tenemos una subvención nominativa que los últimos años está en 6.000 euros y luego optamos anualmente, como todos los restos de museos, pues bueno, a subvenciones puntuales. Y con eso, pues bueno, vamos poquito a poquito y también pues trabajamos como, yo siempre digo, ¿no?, como una especie de empresa, para poder seguir avanzando con los proyectos. Porque una cosa tenemos muy convencida en el museo, y es que sabemos lo que queremos para el museo y lo que queremos para la ciudad. Y en esa línea estamos trabajando. Pues Ainara, en el Día de Internacional de los Museos, divulgamos vuestro trabajo y reivindicamos también el mismo. Gracias. Gracias a ti, Ros. Y bueno, recordar que el sábado seguimos haciendo actividades con talleres para familias y jornada de puertas abiertas, que no hay excusa para no visitar el museo. 101.4